manos a cuerpo, que ya es hora. Radio Acampada, hoy emitimos un programa especial a través de dos frecuencias, a través de la habitual, del 101.8 y a través del 102.1. Bueno, pues os vamos a hacer ahora un pequeño resumen de lo que han sido las manifestaciones esta mañana en Madrid y la que está teniendo lugar ahora mismo en Barcelona, que en Barcelona es la primera ciudad de España que ha tenido lugar la manifestación. Luego tendrá en el resto de ciudades del Estado español. Y a las 7 empezará nuestra cobertura aquí en Radio Acampada de la de Zaragoza. Le loro danze di guerra, divise blu che avanzano. Bueno, según nos cuenta El País, miles de indignados toman el centro de Madrid de forma pacífica. En un ambiente festivo, los manifestantes, llegados hasta el centro en 6 columnas desde diferentes partes de Madrid, han colapsado Neptuno sin provocar incidente alguno. Hay que remarcar esto porque desde bastantes medios de comunicación, pues toda la mañana han ido machacando, como si quisieran que hubiera estos incidentes y los estuvieran alentando. Barricate en el estrade, rabia dentro el cuore, mille puñalcero, verde, mille puñalcero. Bueno, pues estas columnas han venido desde el norte de Madrid, el sur de Madrid, el este y el oeste. Que yo me acuerdo, había columnas desde Lavapiés, desde Chamberí, desde Getafe, desde Vallecas, desde Moratalaz. Y bueno, todas creo que han confluido unas en torno a la estación de Atocha. Y luego han confluido todas ellas, las seis, en la plaza de Neptuno, que como muchos la conoceréis, pues es la plaza en la cual el Atlético de Madrid suele celebrar sus triunfos futbolísticos. Le loro danze di guerra, divise blu che avanzano, rabbia dentro il cuore, mille puñalcero, mille mille pugnali ce l'ho, per te, mille pugnali ce l'ho, mille pugnali ce l'ho, mille pugnali ce l'ho, per te, per te, per te. Bueno, pues no os podemos dar cifras porque las cifras son muy cambiantes de una fuente a otra. Unas dicen que 1 millón, otras 50.000, otras 100.000. Bueno, nos quedaremos en conservadores y en unas 100.000 personas, lo cual para Madrid es una marcha bastante multitudinaria. Y bueno, a continuación os vamos a poner otro poco de música y continuaremos comentándoos la marcha de Barcelona. La manifestación en Barcelona, como hemos dicho, ya era la primera que comenzaba en todo el estado español, después de la de Madrid, que ha sido esta mañana. Comenzaba a las 5 de la tarde desde la Plaza de Cataluña, que es donde está situada la acampada de Barcelona y donde pues han estado allí acampados. Y bueno, no ha habido demasiados incidentes, aparte de los incidentes que tuvieron entre los Mossos de Escuadra y los acampados cuando hubo la celebración, el día previo a la celebración de la victoria del Fútbol Club Barcelona. Pero nos dice el periódico de Aragón que se han agolpado allí miles de personas y que la cabecera de la convocatoria había una gran pancarta con el lema "La calle es nuestra y no pagaremos su crisis". Y también nos dicen que una de las pancartas que más llevaba la gente era "No a la violencia". Where I was born, played as a child. This is the street where I'm living. Now see how dark clouds gather in the sky. There's a riot, I see fear on the face. También nos cuenta el periódico de Cataluña que uno de los lemas más coreados son los referidos a la dimisión del conseller de Interior, Felip Puig, el encargado de los Mossos de Escuadra, que como todos vimos, pues tuvieron un comportamiento violento con los manifestantes pacíficos. Otra de las personas que han ido a la manifestación ha sido el presidente de Justicia y Pau, que ayer lo tuvimos por aquí en la radio, en Zaragoza, que dio una conferencia, Arcadi Oliveres, al cual el conseller Puig pues le quería poner una querella por injurias, querella que según el propio Arcadi Oliveres nos comentó ayer por aquí, pues no va a tener mucha repercusión, ya que los propios parlamentarios de CiU dijeron que había sido un farol del propio conseller. Bueno, el ambiente en la Plaza de Cataluña nos cuenta pues que es totalmente festivo y familiar, como hemos comentado ya también ha sido el de Madrid. Y bueno, y que también se han acercado por allí los trabajadores del Transports Metropolitans de Barcelona, que como aquí en Zaragoza, pues también están ahora en problemas y conflictos. La protesta, como hemos dicho al principio, ha empezado en Plaza de Cataluña y finalizará en la Plaza del Palau. Y los organizadores pues han mimado todos los detalles para evitar cualquier altercado, cualquier tipo de violencia y bueno, esperemos que así sea y que no haya grupos de alborotadores de la propia policía o antisistema o de lo que sean, que nunca se sabe de qué son, que hagan acto de violencia y agüen la manifestación. Y bueno, al final el acto no finalizará ante el Parlament de Cataluña para evitar posibles altercados como los que hubo el miércoles. Y bueno, en otros sitios de Cataluña, como Gerona, Tarragona y Lérida, pues empezarán, como en el resto de España, las manifestaciones a las 7 de la tarde, cuando tengamos alguna información del resto de manifestaciones, pues os las iremos trasladando. Vamos a poner un poquito de música y seguimos enseguida con más información sobre lo que está, sobre las manifestaciones que está habiendo este 19 de junio. Os dejamos con John Strummer and the Mescaleros con la canción Redemption Song. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from a bottomless pit. How long shall they... Hola, compañero. Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Hola? Sí, se te oye, sí. Compañero, sí, dime. Se me oye. Sí, se te oye. Vaya, bueno, vamos a ver. Esta es la primera conexión. Estamos aquí con los compañeros de Torreo La Paz, en la Plaza de las Canteras. Había una convocatoria pues a las 6:30 para desde aquí partir todos en grupo aquí al comienzo de la manifestación de hoy. Ha comenzado a llegar la gente hace unos 5 minutos, en este momento habrá pues algo más de un centenar de personas. Simplemente estamos haciendo una primera conexión como toma de contacto y para hacer unas pruebas de sonido. Advertimos que hoy la emisión de Radio Acampada parte por el 101.8, está emitiendo también por el 102.1. O sea, os recordamos que allí en torno al 102 vais a tener la emisión de la acampada. Os rogaría a los compañeros de los estudios que me habláis un poquito, más que nada pues para comprobar a ver qué tal me está llegando la señal. Sí, estamos aquí presentes los tres compañeros. Pues ahí estamos, sí. Que algo no están haciendo muy bien porque me llega la señal con muchísimo eco. Sí, la tuya también nos llega con bastante eco. Espera que ahora... Vamos a ver si lo solucionamos en unos momentos. ¿Hola? ¿Sí? Sí. Que tiene la manifestación de hoy, que sale a las 7 de la tarde desde la Plaza Paraíso, ya sabéis dónde está el Paraninfo, y va hacia Plaza de España por el Paseo Independencia y acabará en la Plaza del Pilar, pasando por el Corso y la calle Alfonso. Y acabará en la Plaza del Pilar, enfrente a la sede de delegación del gobierno o el gobierno civil, como cada uno ya quiera denominarlo. Y bueno, os vamos a comentar brevemente el lema de la manifestación, que es no al pacto del euro y, una vez más, toma la calle. Europa para los ciudadanos y no para los mercados. Go to bed. I just turn off the light. Go to bed. I just turn off the light. Go to bed. Buenas tardes, compañero. Compañero, ¿se te oye por ahí? Bueno, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos transmitiendo desde Radio Campana 101.8. Bueno, pues el puerto arriba ha arrancado ya. En este momento, pues, andarán como unas 200 personas. Se ha cortado directamente a Avenida América y la gente va bajando directamente por la calzada. hemos visto representantes de las dos asociaciones vecinales del barrio, tanto de la Asociación de Vecinos Montes de Torrero, de la Asociación de Vecinos de La Paz, también la Asociación El Cantero. De momento hay un poquito de follón, más que nada por el hecho de que no, el tráfico no está cortado y aquí, bueno, en fin, estamos sorteando un poquito el un poquito los coches. Pero bueno, parece que se va cohesionando la, la manifestación y se va uniendo gente. Vamos a intentar transmitiros alguna opinión, aunque en este momento, ya te digo, acabamos de comenzar y la organización, pues en fin. Pero bueno, creo que podemos cazar ya a la primera persona. Tenemos un megáfono, oye, un megáfono. Sí, aquí desde la organización comentan que se han olvidado el megáfono, son cosas de improvisación. Pero bueno, tenemos con nosotros a Javier Garrasa. Sí, compañero. Parece que se ha cortado. Pues parece que hemos cortado la. Sí, se ha cortado la. Esta vez va francamente mal la conexión telefónica. Sí, durante toda la, bueno, toda la misión, hasta las 9 de la tarde, estamos recibiendo pues llamadas de la nuestra unidad móvil que va a estar pues bueno, los diferentes grupos que van a participar en la manifestación y en la manifestación pues haciendo entrevistas a los participantes y a los manifestantes. Entonces, pero veremos a ver, vamos a ver que tenemos una llamada, a ver si conseguimos que esta se mantenga. A ver, compañero. ¿Sí? ¿Sí? Compañero. Sí, compañero. Vaya, bueno, vamos a poner un poquito de música a ver si solucionamos esto. Bueno, pues nos comenta un compañero que ha salido desde el pasacalles festivo que tenía lugar desde el barrio de la Madalena a las 6:30, desde la plaza del mismo nombre, que han ido hacia Plaza Paraíso y que estaban ahora mismo con el pasacalles festivo, con unas excavadoras de Aramón, con cabezudos. Y estaban cortando el tráfico en la calle San Vicente de Paúl y que había un gran número de vecinos de este barrio zaragozano siempre tan reivindicativo y con tanta participación popular en su semana cultural que está teniendo lugar esta semana. Y bueno, pues todos ellos van hacia la manifestación de hoy. Si fa Bueno, y mientras intentan contactar los compañeros, pues os vamos a resumir un poco las razones por las que la manifestación de hoy se dice no al pacto del euro. La primera, porque supone profundizar en una salida neoliberal hacia la crisis, es decir, continuando las mismas políticas que lo han provocado. Porque se priorizan los intereses de la banca respecto a los de los ciudadanos, porque generará más paro al destinar el dinero público disponible a los bancos y no a reactivar la economía y cambiar el modelo de desarrollo económico, porque privatiza y desmantela los servicios públicos. También este pacto pues aumenta los impuestos que pagamos todos, es decir, los impuestos indirectos, como puede ser el IVA, que ya nos lo han aumentado un 2% y todavía quieren aumentarlo más, y bajando los directos, es decir, los que se pagan según lo que ganas. Luego ataca los salarios de los trabajadores, especialmente los del sector público, que ya han tenido unas bajadas el año pasado, a pesar de que durante varios años los salarios de estos funcionarios pues estuvieron congelados. Y luego quiere bajar los salarios del resto de trabajadores y abaratar el despido, que ya ha pasado de 45 y 33 días a 20 días y todavía no les parece suficiente. Much, much stronger. When I look around, it's frightening me. What's going on? I wonder. Oh, I wonder. When I wake up, there's another day to go, to fight, to struggle, to survive. This is not what I was told. Y por último, decimos que no al pacto del euro porque es un pacto decidido por el poder financiero, FMI, Banco Mundial, bancos, en el que la ciudadanía no va a ser consultada, recortando todavía más la democracia real. Por todo esto y porque creemos que solo mediante la organización y la movilización ciudadana podemos conseguir el modelo social de desarrollo social y económico en el que seamos tratados como seres humanos con derechos y no como simple mercancía, decimos no al pacto del euro. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Bueno, a este respecto comentaremos que hoy ha salido una noticia en la cual el presidente de gobierno de Grecia, Papandreou, Alexandris o Alexandre, porque depende según cómo lo cambia la grafía, Papandreou, pues ha decidido que someterán a referéndum las reformas que les vienen impuestas desde la Unión Europea y desde el Fondo Monetario Internacional. Una noticia que después de las 12 huelgas generales y las numerosas jornadas de lucha allí en Atenas y Grecia, pues bueno. A ver, compañero, vamos a recibir una llamada. A ver si esta vez se escucha. Compañero, ¿sí? ¿Hola? Sí, hola, sí. Sí, te escucho. Te escuché. Compañeros, creo que tenemos problemas y provienen de control. No sé si me estáis oyendo, no sé exactamente cómo está funcionando allí. Sí, te estamos oyendo perfectamente. ¿Nos oyes? Sí. Parece que se ha cortado una vez más. Bueno, vamos a ver si se puede restablecer la conectividad. Sí, porque el siguiente programa iba a hacer también una conexión desde la manifestación, ya dentro de la manifestación, y entonces vamos a ver si lo podemos solucionar, arreglar rápidamente. And snow. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora sí que pasa que te recibo bien. Ahora parece, nosotros escuchamos perfectamente. Exactamente. Pues bueno, había algunos problemas con la conexión. Lo único que puedo decir, ya estamos a la altura del final del paseo de Cuéllar. La manifestación ha ido ampliándose, ya calculamos que puede haber de 250 a 300 personas. No sé si habéis oído los gritos de fondo de Torre Unido jamás se ha vencido. La manifestación que baja de Torrero, la columna, va encabezada por una pancarta que lee Crisis, muévete, y está firmada, como comentábamos antes, con el compañero de asociación de vecinos del Montes de Venecia, por la plataforma Solidaridad Torrero. Esto es un organismo que agrupa a diversas entidades sociales del barrio de Torrero y voluntariado, y que ya antes de estas movilizaciones de 15M ya había intentado movilizar un poco al barrio en contra de todos estos recortes sociales, como muy bien nos comentaba el amigo Javier. Bueno, creo que eso puede que haya sido uno de los motivos para que este barrio, pues en fin, esté tan sensibilizado con el tema. Había algunos problemas con el tráfico, evidentemente el hecho de cortar el paseo Cuéllar para bajar la manifestación, pues no estaba autorizado. Entonces había algunos pequeños problemillas con el tráfico. De momento, como decimos, estamos ahora mismo llegando ya a la altura de Sagasta. Suponemos que aquí los problemas se van a acentuar, pero en fin, como dice el señor Bello, los antisistemas de Torrero, pues bueno, están de camino y desde luego no se van a parar aquí. Pero en fin, no sé si tenéis alguna pregunta para hacernos desde allí. Y sí, un momentito. Vale, ahora estamos recibiendo bastante bien. Sí, ahora estamos perfectos. Una cosa, desde el barrio y desde las asociaciones de vecinos de Torrero, ¿cómo ven los próximos movimientos, las próximas asambleas, porque en Torrero, hombre, en Torrero ya han tenido lugar dos. Si nos podría comentar alguno de la asociación donde han tenido lugar o algún... Lo único, en este momento hablar con los compañeros de la asociación es un poquito difícil, más que nada porque van en la cabeza de la manifestación y o les meto el micrófono por encima de la pancarta, pero en fin, vamos a intentar acercarnos a alguno de los compañeros o compañeras para que, bueno, que nos comenten si han participado. Como puedes comprobar en este momento, hablar con algún columnista va a ser un poco difícil, pero intentaremos. Bueno, pues sí, hemos podido cazar a una vecina de Torrero y apartarla de la marcha. Nos están preguntando desde control las dos primeras reuniones que ha habido de la plataforma de Torrero. Bueno, nos están pasando la bola. Bueno, pues ahora sí que ya nos han pasado un interlocutor. Vamos a ver, nos pregunta desde control las dos primeras reuniones que ha habido con la plataforma formada en Torrero, más o menos qué conclusiones habéis sacado, qué líneas de actuación tenéis pensado. Primero, la necesidad de unidad en la acción que se vaya llevando y de coordinación de los esfuerzos que vayamos haciendo. Eso se está haciendo en persona, también por métodos como el correo electrónico, etcétera, y después en la asamblea, que es un poco la presión popular de los deseos y donde estaban expresando las necesidades del barrio, de la gente que va sufriendo la crisis. Bueno, un poco desde ahí, eso es lo que estamos haciendo actualmente. Un esfuerzo por coordinar las acciones que vamos a hacer, un esfuerzo por coordinar también las ideas que vamos haciendo y también haciéndolo de una determinada manera, de manera más democrática posible, es decir, en asamblea. Es básicamente lo que estamos haciendo ahora. Torrero inició un poco estas movilizaciones de indignación, bueno, el nombre indignado les ha puesto los medios de comunicación, pero bueno, esta reacción popular parece que inició en Torrero un poquito antes con la creación de esta plataforma. Sí, bueno, en Torrero tuvimos una iniciativa, que la creación de la Plataforma Solidaria de Torrero, que partió un poco del deseo de un deseo muy concreto y de una necesidad también muy concreta, es decir, el deseo de romper la resignación que estamos viviendo actualmente o que estábamos viviendo ante la crisis y la necesidad de sacar acciones concretas adelante y de promover iniciativas para que eso vaya a... Entonces sí que en Torrero durante este año hemos vivido un proceso de unión entre las distintas asociaciones y gente de la calle que bueno, que hemos visto esta necesidad y desde ahí hemos coordinado eso, unos esfuerzos, hemos creado una plataforma, es decir, un esfuerzo común y una voz común. Y es verdad que empezamos desde ahí, ha sido un proceso bastante, eso, de un año, ha sido muy bonito y muy enriquecedor para todas las asociaciones y la gente que ha ido participando. Y en eso seguimos, porque la idea es permanecer en el tiempo y seguir en esta dinámica, ¿sí? Bueno, ¿y cómo creéis que se va a poder dar continuidad a todo este movimiento ciudadano, más si cabe teniendo en cuenta que ahora vienen tres meses de inactividad, los meses veraniegos, en los que todo esto se puede deshinchar bastante? Sí, bueno, la verdad es que esto es un camino que hay que desbrozar día a día. Es difícil decir cuáles van a ser los siguientes pasos, porque además, es que tal como lleva la dinámica que vamos llevando, esa coordinación de esfuerzos la deciden las personas que están en la calle. Es decir, toda la gente que democráticamente en asamblea está participando y planteando lo que se va a hacer. Entonces desde ahí es difícil. Yo creo que es un camino que hay que andar día a día y teniendo en cuenta que efectivamente puede haber un bajón en la dinámica en estos meses de verano, pues ver qué es lo que se puede ir haciendo sin romper todo lo que vamos haciendo y bueno, ya veremos a ver. Bueno, pues hacemos acompañada coordinada a Soledad de Torrero, que nos haya atendido, y sobre todo porque le hemos hecho perder 10 metros de manifestación que va a tener que correr ahora para volver a alcanzar su puesto. Muchas gracias. Bueno, os devolvemos la conexión. ¿Nos habéis escuchado bien esta ocasión? Sí, sí, perfectamente. Bueno, pues simplemente es que estaba mal encajado el aparatito en cuestión. Pues vale, sabiendo que esto ya funciona bien, adelante. Venga, muy bien, compañero. Bueno, pues aquí hemos tenido la valoración de los compañeros de la columna de Torrero y del compañero desplazado hasta allí, y ahora nos va a poner el compañero unas buenas canciones de ska. Eso, a ver si el ejemplo de Torrero se extiende a más barrios. Pues vamos a escuchar a Filo da Torcere, un grupo italiano, y enseguida os comentamos más cosas. Brothers and sisters, come on out, we wanna tell you the story about a man who spent his life and his spirit hands to make a trip revolutionary. He's a gold oppression, you know it's right, we can't forget his memory. Some people say he lost, but you know he won, and now we shout hasta la victoria siempre. Hola. Hola, compañero. Hola, estoy en la columna de la Magdalena, que ya estamos llegando casi a la Plaza Paraíso. Vamos cortando el Paseo Independencia y, bueno, hemos ido cortando San Vicente de Paúl, Plaza España, El Coso, y se nos ha ido uniendo, como era una zona ideal, pues se nos ha ido uniendo un montón de gente. En estos momentos, pues no sé, puede que vayamos 200, 300 personas en la columna, tampoco soy muy bueno para calcular. ¿Y cómo es el ambiente, pues, por allí? ¿El ambiente? Pues bueno, ahora mismo estamos viendo la manifestación de fondo, hay miles de personas, vamos, se ve un montón, y bueno, la verdad es que tenemos una bulla considerable, supongo que estáis oyendo la batucada de fondo. Sí, sí, se oye. Vamos, de hecho la tengo increíblemente cerca, a ritmos de resistencia, la batucada que va animando la columna, y es especialmente majo la Torre de la Magdalena, que llevan cuatro personas delante, que es la torre que lleva la comparsa de diables del barrio, donde pues está la convocatoria para la asamblea que se celebra este lunes en el barrio de la Magdalena, de vecinos y vecinas. Y bueno, hay mucha gente que va también disfrazada, ¿no?, con otros elementos como... Como las... no os oigo, os voy a abandonar, pero eso, que comentaros que estamos ya llegando a Plaza Paraíso. En estos momentos la imagen es muy espectacular, la batucada tocando debajo de la justicia y la Torre de la Magdalena pues por ahí bailando al mismo ritmo. La verdad es que muy animado y también muy simpáticos los cabezudos que se han hecho con las cabinas de Aramón. Venga, eso es lo que decíamos. En contacto con la unidad móvil, que me parece que ya lo estoy viendo. Vale, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Pues sí, sí, los veíamos ahí de la Magdalena, las cabinas de Aramón, dando vueltas por allí, dando guerra, así que seguimos con musiqueta. Buenas tardes, compañeros. Hola, buenas tardes. Pues bueno, aquí la columna que baja de Torrero está llegando prácticamente a Plaza Sagasta. De aquí a unos minutos pasaremos la unidad móvil ya a los compañeros que harán el seguimiento de la manifestación general. Lo único, no queríamos acabar esta manifestación sin entrevistar a un conocido vecino de Torrero y solo hacerle una única pregunta. Ya era hora, desde luego, con la cantidad de años que hace que mucha gente estamos diciendo ya vale, protestad, salid a la calle, gritad, ya era hora, afortunadamente, y continuará, eso espero. Una opinión un poco más desarrollada, dado que usted es un conocido sociólogo. Hoy que estamos hablando del pacto contra el euro, tendría mucho interés en recordar que hubo una campaña anterior cuando lo de la Constitución Europea, que hubo incluso un referéndum y hubo mucha gente que votó en contra, que en España prácticamente no se discutió, en Europa, en muchos países sí que se discutió, y muchos veían cómo aquella Constitución, que después fue el Tratado de Lisboa, que no hace más que reproducir los aspectos más negativos de del Tratado para la Constitución Europea, aquella Constitución no hacía más que consagrar los aspectos más negativos de lo que es la Unión Europea como unión económica, como unión monetaria. O sea, todo esto deriva del euro. Tener una moneda común, sin una política común, sin un gobierno de esa moneda, eso es llevarnos a la debacle y dejar toda la economía europea y a los pueblos europeos en manos de los famosos mercados, que son los bancos, los fondos de inversión, etcétera. Sí, al parecer sí que hay una política económica común, lo que no hay es una política social común en la Unión Europea. No. Yo entiendo por política económica común aquella que decide un gobierno común europeo, que hoy no existe. Hoy no existe. Estados Unidos es un país capitalista donde los hay todo lo que quieras. Tiene una moneda única y un gobierno federal con políticas federales. En la Unión Europea hay una moneda única, pero no hay un gobierno europeo con políticas europeas, ni sociales ni económicas, sin fiscalidad europea, etcétera. O sea, la consecuencia a la que nos lleva este tipo de política es a esto, a que unos países estén hundiendo y otros estén creciendo al cuatro y pico. O sea, ¿por qué Alemania sale de la crisis mucho antes que España, etcétera? Porque no hay una política económica común, porque no hay un gobierno común europeo, ni política social. Eso ya, es que eso ya ni se discute. Yo hace años en una clase de sociología escuché aquello de que España fue el último país en llegar al estado de bienestar y parece que va a ser el primero en salir. No, que van a salir antes los griegos, pero enseguida nos va a correr a nosotros también, y la prueba la tienes, bueno, el primer gobierno de derecha pura que ha llegado a una comunidad autónoma, que es el de CiU, empieza a recortar, y donde únicamente puede recortar es de sanidad y educación, y por ahí seguirán los gobiernos del PP, como por otra parte lo ha estado haciendo el gobierno del PSOE a nivel nacional con los recortes que ha hecho hasta ahora, por supuesto. Si ya el estado de bienestar era muy insuficiente en España, a partir de ahora va a ser de auténtica pena. Quizá pueda ser muy pretencioso, pero hay quien dice que ya han pasado 30 años y que aquí comienza una segunda transición. ¿Qué opina? Pues eso te lo diré dentro de un par de años. Ya veremos a ver dónde para. Los movimientos son muy interesantes, pero no es la primera vez que se sale a la calle. Tantas veces se ha salido a la calle que hay que seguir insistiendo una y otra vez, y son pequeños hitos en un camino que es muy largo. Pues muchas gracias. No sé si quieres decir algo. Me ibas a hacer una pregunta y me has hecho siete. No, exactamente. Además, he hecho trampa y he llegado al punto en el que tengo que pasar la unidad móvil a los compañeros. Yo ya he cumplido por hoy. Pues bueno, desde aquí se va a despedir ya la... Muchas gracias. La transmisión, lo que es propiamente dicha, de la columna. Mire, justamente ahora que estaba diciendo que los compañeros venían a tomarme el relevo, aparecen por aquí. Pues bueno, aquí acaba la transmisión de lo que es la columna Torrero. La siguiente conexión ya será de la columna general, la columna Durrutio, como la queréis llamar. Pero bueno, aquí tenemos los compañeros que nos van a dar el relevo. Os recordamos que te escuchamos Radio Acampada y que hoy te está escuchando por dos frecuencias, por el 101.8 y por el 102.1. Os devolvemos la conexión. ¿Se ha oído todo bien? Perfecto, sí. Compañero, perfecto. Perfecto. Salud, muchas gracias también por el trabajo que estáis haciendo ahí en los estudios. Va, tranquilo. Aquí estamos al pie del cañón siempre. Pues como habéis escuchado al compañero, dentro de poquito pues entra, bueno, el relevo la columna Topenkin. La columna Topenkin, que nos retransmitirá la manifestación en directo. Y bueno, pues les haremos ahora entrevistas a, bueno, pues a los participantes de esta magnífica movilización social y ciudadana. A través del Twitter, que como ya sabéis es una de las redes sociales a través de las cuales se aparece más información, a través del Twitter del periódico Diagonal nos comentan que en la manifestación de Santander hay unas 1000 personas. Y luego el periódico La Información en su Twitter nos comentan que varios indignados han descubierto otra vez más a Mossos de Escuadra de paisano en la marcha. We'll be right back. Bueno, nos comentan desde El País, desde su Twitter, que la empresa Lince, una de las empresas dedicadas pues a contar manifestantes y que suele dar unos datos bastante fiables, pues calcula que en la manifestación de Madrid ha habido entre 37.000 y 42.300 personas. Compañero. Hola, compañeros. Aquí comienza ahora mismo, está comenzando ahora mismo la manifestación del 19 de julio convocada por, bueno, pues por este movimiento general. Hay miles de personas, ahora mismo es muy difícil determinar el número porque estamos todos muy concentrados. El compañero y yo hemos subido con la columna que salía de la Magdalena. Podemos decir que, pues bueno, entre 600 y 800 personas se han sumado aquí. Aquí ya había muchísima gente. Y bueno, si os parece, vamos a hacer una primera entrevista ya. Tenemos aquí a Francisco. Francisco ya estuvo, bueno, estuvo en la radio, nos comentó pues cuando justo acaba de empezar, digamos, todo esto. Y bueno, Francisco, mucha gente. Mucha. No esperábamos, bueno, sí esperábamos, porque después del 15M esperábamos esta respuesta. Y después de ver lo de hoy de Madrid, ya la leche, o sea, ya esperábamos que sí, que iba a haber gente. En Madrid parece que están dando, bueno, una horquilla muy grande, pero decenas de miles de personas, incluso... Yo creo que bastantes decenas de miles. O sea, por lo menos 50.000 han hablado y yo creo que alguno más también ha debido haber por las imágenes que hemos visto. Además, yo creo que también podemos tomar estas manifestaciones que se está ocurriendo en todas las ciudades del Estado español como una prueba de fuerza después de lo ocurrido durante esta semana con los medios de comunicación intentando desacreditar el movimiento. Y yo creo que, bueno, hoy estamos aquí en las calles y estamos demostrando que somos miles y miles. Estamos volviendo a tomar las calles los ciudadanos precisamente para demostrarles a los políticos y a los que nos han intentado desprestigiar de que somos pacíficos y de que no les vamos a dar ningún motivo para que nos sigan desprestigiando de la manera que lo han hecho. Porque además políticos y sus voceros de medios de desinformación han estado esta semana... continuamente intentando criminalizar un movimiento que siempre ha sido pacífico. Considero que somos más legítimos que los que le venden el poder a los banqueros. Se quejaban mucho sobre bueno, pues estos actos que hubo delante del Parlamento catalán, pero nadie hablaba de lo que estaban firmando dentro del Parlamento, ¿no? Exactamente, lo que no contaban es con las cámaras que hemos pillado a los infiltrados que tenía la policía dentro de los manifestantes para provocar violencia. ¿Y qué medidas? ¿Habéis tomado algunas medidas especiales para que no nos encontremos infiltrados que puedan provocar actos violentos? Eso es muy difícil de encontrarlos, pero sí, ante los actos violentos hemos quedado en darles la espalda. O sea, en el momento que veamos y los que estamos de organización, ir dos o tres, decirle por favor desiste, si no desiste, pues bueno, darle la espalda y que la policía se haga cargo, que será un problema de ellos. Muy bien, vamos a esperar que todo vaya bien, vamos a gritar fuerte, que nos escuchen. Ahí vamos a dejarnos la voz, que nos oigan. Muy bien, muchas gracias Francisco, siempre un placer hablar contigo. A ti, Román. Bueno, compañero, ya lo habéis escuchado. Aquí ahora mismo no podemos determinar qué número porque nos están corriendo la cabecera. En el momento que tengamos datos os volveremos a llamar o a alguna otra entrevista. Ya escucháis gritos de El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, la gente muy reivindicativa, con muchas ganas. También os informamos que hemos estado haciendo entrevistas a gente que estaba mirando por el Paseo Independencia y, bueno, no sabemos si solo querían hablar o solo nos han dicho que sí, aquellos que estaban a favor, pero mucha gente que no se ha sumado a las manifestaciones, pero que ven positivamente que la gente salga a la calle a luchar, a protestar y a reivindicar. Así que, si os parece, vamos a buscar otra entrevista y vamos a intentar daros datos del número de personas que podemos estar hoy aquí. Pues sí, muy bien. Muchas gracias, ha sonado todo muy bien. Muchas gracias a vosotros. Jede Chance zum Krieg ist die Chance zum Frieden. Ob Mensch oder Tier, Die Wahl liegt bei dir. Nutzt die Chancen, entscheide dich. Wähl die Waffen und hoffentlich ist dein Ruf ein Schrei nach Liebe. Jede Chance kann die letzte sein. Llegan noticias desde la manifestación de Bilbao, que hay allí unas 9.000 personas desde la plaza de Moyúa y que se llena la Gran Vía. Y que la marcha es muy festiva y muy combativa. También Diagonal pues nombra la marcha de Zaragoza, pero como esa ya la retransmitimos nosotros mismos... Ahí pues... estamos en directo con la marcha directamente, vamos... Bueno, y nos comentan también que las 9.000 personas son, según fuentes, de la Policía Municipal de Bilbao. Desde la cuenta de la acampada de Zaragoza, desde su cuenta de Twitter, nos ponen una foto de la manifestación delante del Paraninfo, donde sale una pancarta de la plataforma solidaria contra la crisis y donde se ve, pues yo calcularía unas 1.000 personas. Bueno, vamos a conectar con los compañeros. Hola, compañeros. ¿Sí? Hola, compañeros. Pues ya tenemos más o menos, a ojo, unas cifras. Creemos que podemos estar en torno a las 7.000-8.000 personas. No está nada mal. La verdad es que hay que recordar que la primera manifestación pues hubo a unos cuantos miles menos. Y bueno, pues a la gente sigue apoyando. Ahora vamos a hablar con otra de las personas que nos visitó en los primeros días, prácticamente nada más. Que estalló, que fue de las primeras personas que a través de la plataforma Democracia Real Ya, empezaron a trabajar con este movimiento antes de esta explosión. y aquí la tenemos detrás de la pancarta. Va a ser un poco difícil, pero a ver si conseguimos hablar con ella. Bueno, mucha gente, ¿verdad? Demasiada. Nunca demasiada. No, a ver, la verdad que al principio, la verdad que hemos visto más que la otra vez. Y no se suponga, mira que vayamos avanzando, se irá metiendo más gente. Bueno, una prueba de fuego que tenía que pasar todo el movimiento después de este intento de criminalización durante la semana, donde los medios de desinformación han atacado duramente, creo que se está respondiendo muy bien en la calle. Sí, la verdad es que sí, que todo el mundo ha salido a la calle y yo creo que también estamos coordinando bastante bien todo el mundo. Y bueno, va a pasar otra prueba más. El movimiento sigue creciendo, el apoyo. Yo ya te digo que hemos estado haciendo entrevistas por la gente que estaba incluso mirando, que no participaba, que veían muy bien el movimiento. Todo el mundo hablaba de que tenía que ser pacífico, etcétera. Y aquí yo creo que está la prueba. Sí, yo creo que sí que va a ser todo pacífico y acabar así. Vamos a ver si conseguimos parar estos recortes. Hombre, se tiene que parar y a ver si de esta forma luchando todo el mundo podemos conseguir algo. Y ahora que se ha formado aquí la plataforma de afectados por la hipoteca, a ver si también se pueden parar todos los desahucios que hay aquí en Zaragoza. Maricruz es una luchadora y una de sus mayores reivindicaciones, o digamos que lo que más vas a combatir, va a ser todo el tema de las hipotecas, ¿verdad? El tema de las hipotecas es lo que yo al menos quiero luchar. Y espero que se pueda conseguir. Y yo creo que poco a poco se conseguirá. Pues aprovecha que estamos hoy, además, estamos llegando a toda Zaragoza. No sé si quieres hacer algún llamamiento. Pues sí, hago un llamamiento para todo el mundo que realmente que estén a punto de ser desahuciados, que se pongan en contacto con nosotros y para poder evitar ese desahucio. Muy bien, pues de todas maneras ya os informamos que la tendremos próximamente en la radio para hablar de este tema de los desahucios, las hipotecas y todo este crimen del poder financiero. Una cosa, compañero. ¿Queréis hacerle alguna pregunta? No, que si os podéis traer algún componente de la manifestación luego para hacer de 8 a 9 una pequeña valoración. Perdón, compañeros, os escucho muy mal porque han empezado a gritar aquí de cerca, que es lo que hace falta también, y no os escucho muy bien, no sé si me habéis pedido que le transmita algo, pero va a ser un poco difícil que ahora mismo se lo pueda transmitir porque la gente empieza a animarse un poco, porque sí que es verdad que la manifestación, ya sabéis lo que pasa en esta ciudad, no sabemos muy bien, que cuesta a veces gritar, pero poco a poco la gente se va calentando y, bueno, un poco más de sonido, eso sí, el Paseo Independencia tiene un ambiente increíble, ya os digo, miles de personas, difícil determinar ahora mismo el número, tendré que subirme, no sé si encima al Justicia o algo, para determinar el número. De todas maneras, bueno, vamos a esperar a ver si la organización nos puede dar alguna cifra. Okay. Y bueno, no sé si queréis comentar vosotros algo, queréis que... Ya nada más, porque se oye ya de fondo el griterío y... Bueno. Muy bien, pues entonces voy a la búsqueda de nuevas entrevistas, voy a ver si podemos entrevistar a unos trabajadores de CECA que hemos visto por ahí con una pancarta, que están haciendo una reivindicación contra los recortes que están sufriendo de plantilla, despidos y demás. Vamos a ver cuál es su lucha y vamos a transmitirla para que la pueda escuchar toda aquella gente que no esté aquí. Ok, compañero. Pues muy bien, despedimos la conexión por ahora. Hasta luego. Hasta luego. My Sí, hola, compañeros. Compañeros. ¿Se me oye? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues estoy aquí con Luis Rabanaque, uno de los actores de Oregón Televisión, que me lo he encontrado por aquí, por dentro de la manifestación. Y nada, lo primero preguntarle por qué estás aquí. Pues he quedado en el Paraninfo y he visto cantidad, una barbaridad de gente y me metí aquí por lo que tenemos que estar todos, porque ya vale, porque no cabe más, porque no puede ser más, porque no podemos ir más hacia atrás de lo que estamos viendo, porque todo lo que se ha conseguido en siglos, y sobre todo en el último siglo, todos los derechos de trabajo que se han conseguido se han tirado por tierra en dos años, y lo que nos queda, es decir, los dos años que nos quedan para seguir perdiendo lo poco que quedan, ¿no? Entonces, bueno, si no salimos a la calle, ¿qué más esperamos? Es decir, nos la están dando todas, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a ver si estamos cuatro gritos. Muy bien, y además, hoy era un poco la prueba de fuego también, después de este intento de criminalización que ha habido con todo el movimiento, yo creo que se está respondiendo muy bien desde la calle, ¿no? Sí, es decir, que es que también, bueno, las cosas se las cree quien se las quiere creer, ¿no? Es decir, que ya se sabe por estas cosas lo que pasa, ¿no? Y las imágenes de Grecia que han ido poniendo estos días y tal, ¿no? Bueno, sí, es lo que hay, pero bueno, yo creo que todo el mundo lo tiene claro ya. Y viendo aquí se ve lo que hay, que es decir, que hay abuelos, hay matrimonios con los críos, que si yo no llevo ni perro ni toco la flauta, es decir, está empezando por ahí, o sea que hay de todo como tiene que ser. Es decir, es que la historia afecta a todos, y afecta a gente de derecha y a gente de izquierda, es decir, a todo el mundo le afecta la situación que hay, todo el mundo tiene que protestar por lo que es que no se va en contra de un partido político en concreto, se va en contra de lo que han conseguido entre unos y otros, eso sí, y todos los mercados que le llaman, ¿no? La banca, etcétera, bueno, pues eso hay que pararlo de alguna manera, no sé de qué manera, pero tenemos que parar, ¿no? Se puede decir que no se va en contra de nadie en concreto, pero sí se va en contra de la dictadura de los mercados. Claro, claro, seguro. Sí, sí, por eso digo que no es decir, no, vamos en contra del partido que está en el poder, o de los que van a entrar, no, bueno, de todos los que lo han creado y lo que lo están permitiendo. Pero sí, efectivamente, la dictadura de los mercados, ¿no? El chorreo que hay de pues con el tema de hipoteca, es que es todo, o sea, más no cabe, yo no lo he conocido, tampoco soy un abuelillo, pero no he conocido nada parecido a esto y no puede ser más. Aunque se quite años, ya podría conocer cosas antiguas, ¿eh? Sí, señor de posguerra, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Bueno, pues oye, nos alegra mucho ver que hay gente que entra por la caja tonta todas las semanas en nuestras casas, de aquí apoyando la lucha. Intentamos que sea lo menos tonta posible por la parte que nos corresponde. Entonces, pues, sí, aquí estamos, aquí a tope. Pues, muchas gracias. Gracias. Bueno, compañeros, ¿queréis que le transmita algo? No. Pues, en principio no tenemos nada que decirle por aquí. Lo único que sigue, a ver si nos puedes ofrecer cuánto las cifras de cuánta gente de la participación de esta movilización, ¿a cuánto asciende? Pues la verdad es que llevo mucho rato parado y aún no consigo ver el final. Y ahora la gente está levantando las manos, no sé si como señal, yo creo que deben haberse cruzado con los primeros policías para mostrar que ni hay armas ni hay ganas de usarlas, vaya. Como símbolo, supongo que de que mostrar que es una expresión pacífica. Ahora mismo, yo no me atrevo a dar una cifra, sí que voy a intentarlo cuando haya conseguido ver el final de la manifestación, pero sin verlo, desde luego, no me atrevo a dar un número, pero yo creo que estos 7.000 que estaban diciendo al principio se van a quedar cortos, Yo creo que estaremos cerca de los 10.000 si nos están superando, porque ya os digo que por ahora no he visto el final. Y que bueno, cuéntanos qué tal es el ánimo de los manifestantes. Es una manifestación combativa, se está gritando, se está coreando. La gente poco a poco se va calentando. La gente ha empezado normal, ha salido con ganas. Y poco a poco pues la gente se va animando más, va calentándose, como os digo. En principio se intenta mostrar que, bueno, pues con ese gesto de levantar las manos, que aquí no se llevan armas, que todos esos intentos que han tenido de intentar criminalizar, que no han restado fuerza al movimiento, ni mucho menos, que las razones son tan poderosas que su propaganda barata y su manipulación no ha conseguido desarmar los ánimos de la gente. La gente está en la calle y la verdad es que es un movimiento que está en crecimiento, y hoy yo creo que está pasando muy bien el test que tenía que pasar después de este intento. Supongo que de los perros rabiosos de la prensa más amarilla, ¿no? Pues bueno, ahora con más fuerza intentarán seguir atacando, pero la calle ha hablado. Y ya que la calle ha hablado, ¿qué lemas ha gritado la calle? ¿Cuáles son los lemas que se corean, pues, en esta manifestación? Ahora mismo estoy leyendo un cartel: botín, te estás poniendo las botas, basta de estafas a los ahorradores sin respuesta, cláusula suelo swap, cuánto tóxico más, bancas y cajas, peligro de muerte, contra anticapitalismo, no es una crisis, es un ataque a los derechos laborales y civiles y sociales. Sobre todo hoy los lemas están muy enfocados a lo que son los ataques a los recortes sociales y a la lucha por mantenerlos, aumentarlos y ya no solo perderlos. Yo creo que la gente ya no se conforma con resistir, sino que se está reivindicando un cambio. No permitir que se reste, sino que además ahora ya se están reivindicando. Pues, ¿me oís, compañeros? Sí, te oímos perfectamente. Hemos tenido aquí un impasse y estamos aquí. Nada más comentarte por aquí, en los estudios. Por eso, no sé exactamente qué ha pasado, he escuchado unos silbidos. Voy a ir al parcear, como dicen en mi pueblo, y os comentaré cualquier incidencia. Y cuando tengamos alguna otra entrevista, pues os volvemos a conectar, si os parece. Esperamos noticias tuyas desde aquí. Muy bien. Venga, hasta ahora. Un saludo. Oh, this fucking day with some gawa wine and the sun will shine. Believe what your friends say. Listen to the music and start to dance. To see your future today. Hola compañeros. Hola compañeros. ¿Cómo sigue la cosa? Aquí, bueno, muchísima gente. Yo creo que va a ser difícil dar un número hasta más tarde porque se sigue sumando gente, ¿eh? Entonces, bueno, ya os digo, mucha gente. Yo creo que entre 7 y 10 mil personas es un amplio abanico. Ya sé que soy muy malo calculando. O no está nada mal. La verdad es que mucha gente, ¿eh? Es para verlo. Ahora mismo, bueno, pues vamos a dar voz también a la lucha de los trabajadores de Tutsa. Están aquí con una pancarta que, bueno, que Tutsa en lucha por un convenio justo. Así que, bueno, sin más, vamos a preguntar el motivo, aunque está muy claro en la pancarta, ¿por qué estáis aquí? Bueno, porque nosotros somos el reflejo de lo que está pasando en esta sociedad. 18 meses de negociación colectiva debido a la cerrazón de la patronal apoyada por una dejadez de funciones de la administración. Nos estamos dando cuenta cómo en este país los políticos pintan muy poco. Quien marca las directrices es el capital. Capital, además, europeo, incluso el Fondo Monetario Internacional. Y eso nos está ocurriendo aquí en Zaragoza, en Transportes Urbanos de Zaragoza, 18 meses sin convenio todavía. Y eso ocurrirá cuando empiece la negociación colectiva a los diversos sectores que van a sufrir también lo que nosotros estamos sufriendo. Es decir, cerrazón total de la patronal, congelación de salarios, que eso es lo que quiere hacer, aumento de productividad. Eso es lo que se van a encontrar cuando comience la negociación colectiva. Y eso es lo que nos estamos encontrando Tutsa, los trabajadores de Tutsa, y por eso llevamos 18 meses pues peleando. Estamos ahora en huelga y, bueno, seguiremos movilizándonos hasta que consigamos nuestros objetivos. ¿La huelga, tenéis una fecha de fin o es una huelga indefinida? Bueno, en principio tenemos convocada huelga hasta el 1 de julio y el día 21 tenemos pleno del comité de empresa y luego decidiremos pues si se prosiguen los paros, en fin, eso ya la asamblea decidirá. Muy bien, yo creo que ha quedado muy claro el motivo de vuestra lucha como trabajadores de Tutsa. También me gustaría preguntarte sobre el movimiento 15M o como le queramos llamar. Bueno, no sé si podéis darnos una valoración. Estamos en plena sintonía con el movimiento 15M. Es más, nosotros hemos participado en asambleas, en charlas, hemos hecho actos conjuntos, han venido, al igual que nosotros hemos estado en la Plaza del Pilar y hemos estado en actos con ellos. Ellos han venido solidarizándose con nosotros, han estado de piquete en cocheras, han demostrado que tenemos los mismos objetivos. Y además, un tema que para nosotros es importante, nosotros no estamos en pelea solo por la negociación colectiva, sino también porque creemos que la solución de los problemas pasan por municipalizar la empresa Tutsa. Es una empresa privada que ha ganado más de 9 millones de euros netos cuando el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un déficit importante. por lo cual entendemos que tanto TUSA como FCC, como BICI, como el resto de empresas subcontratadas por el ayuntamiento tienen que pasar a ser municipales. Y esperemos que este equipo de gobierno municipal que acaba de salir de las urnas, que va de progresista, pues pase de las palabras a los hechos y haga una ciudad más sostenible y sobre todo una ciudad donde el servicio público sea de verdad público y no sea un negocio. Muy bien, muchísimas gracias. Las palabras han sido muy claras y ahora, bueno, pues vamos a continuar. Muy bien, me están informando los compañeros de TUSA que están los de las contratas municipales. Vamos a entrevistarles también porque creo que es muy interesante la voz de los trabajadores en esta jornada de lucha. Ok, así compañero. Que, bueno, pues, vamos a escuchar, os voy a leer un momento la pancarta que llevan. Los servicios públicos no son un negocio, subcontratación igual a corrupción. Bueno, nada, pues si queréis, aquí tenéis las ondas de todo Zaragoza hoy. ¿Por qué estáis aquí? Hola, pues venimos de la plataforma de las contratas del ayuntamiento y estamos pues protestando precisamente y exigiendo al ayuntamiento que vaya municipalizando los servicios para evitarse esa cantidad de dinero que va a parar los beneficios industriales de las empresas y que podrían revertirse tanto en la creación de empleo como en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Qué empresas estáis en esta plataforma? Pues hay muchas empresas, desde empresas muy grandes hasta empresas más chiquitas. De las empresas grandes, pues la que todo el mundo conoce, pues es TUSA, es Ayuda a Domicilio, FCC Limpieza, FCC Parque y Jardines, y luego ya hay contratas más pequeñas de hasta 3 y 4 personas. Bien, es que mucha gente parece que desconoce un poco las condiciones de los trabajadores de estas subcontratas, porque sois, ciudadanos de Zaragoza que a través de vuestros impuestos estáis pagando y el ayuntamiento está contratando a unas empresas que os está maltratando. Exactamente. Si queréis, por ejemplo, está aquí Margarita, que es de Ayuda a Domicilio y te puede contar cómo están las trabajadoras. Pues vamos a hablar con Margarita, ella es trabajadora social. De Ayuda a Domicilio, de la empresa de Servizar y de Klessen. Entonces nosotros somos la mayoría mujeres que prestan servicio de dependencia y estamos pues todas las mujeres en condiciones, contratos en precario, con tiempos a tiempo parcial, con reducciones y aumentos de flexibilidad en el trabajo y sin embargo a los ciudadanos esas contratas nos cuestan pues alrededor de 14, 16 millones de euros anuales, con lo cual pues entendemos que todo es para el beneficio de las empresas privadas y nada para los trabajadores. Muy bien, yo creo que está muy claro cuál es vuestra lucha. Nosotros desde Radio Topo, Radio Acampada, apoyamos vuestra lucha y bueno, no sé cómo veréis, también tendría que preguntaros cómo veis este movimiento que surgió desde el 15 de mayo. Lo vemos muy positivamente, creemos que el ciudadano ha salido a la calle con la problemática que hay con la crisis y que la gente se ha dado cuenta que los políticos solo miran su propio beneficio y no el de los ciudadanos y trabajadores. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si queréis añadir algo, ¿no? Muy bien, pues. Bueno, compañeros, aquí tenéis la voz de los trabajadores en esta jornada de lucha. Yo creo que, bueno, es muy ilustrativa lo que está ocurriendo con el tema de las contratas. Ahora seguiremos haciendo entrevistas. Si os parece, vamos a poner un poco de música o si queréis añadir algo. Cuando tenga una cifra, os prometo que os la puedo dar, pero ya os digo que se sigue sumando gente y se puede hablar ya de gran éxito, ¿eh? ¿Y más o menos cuánto ocupa, qué espacio de calle ocupa, pues, la gente? Vamos a ver, yo creo que la cabecera ahora mismo debe estar ya dentro de la Plaza España. Y bueno, el final está, sí, más o menos donde el Justicia, bueno, un poco menos, pero en ambos todos los carriles centrales, o sea, no estamos solo por una dirección, es decir, todo el paseo de Independencia, toda su anchura, es difícil calcularlo, pero ya os digo que bueno, que es un total éxito, ¿eh? O sea que está todo el paseo de Independencia completamente lleno. El paseo de Independencia está ocupado por la gente con ganas de luchar, la gente reivindicando, los trabajadores en lucha, el movimiento apoyando a los trabajadores y los trabajadores apoyando al movimiento. Esto, bueno, empieza a tener muy buena pinta. Desde luego. Ya creo que, vamos, el aliento en la nuca de los políticos lo están empezando a notar bastante. Pues muchas... yo ahora me falta, quiero buscar a los trabajadores de Teca que he visto por ahí y, bueno, iba a llevar una pancarta pequeña. Como hay tantas miles de personas, me está siendo incluso difícil encontrarlos, pero vamos a buscarlos. También vamos a hablar, si os parece, con la Comisión Obrera del Movimiento 15M. Van con los trabajadores y yo creo que también es bueno escucharles, pues escuchar sus voces. Pues nada, pues muchas gracias, compañeros. Esperamos que nuevas noticias de y nuevas entrevistas que nos vayas realizando ahora con el, con los compañeros de la Comisión Obrera. Y mientras tanto vamos a poner un poquito de música, ¿sí te parece? Muy bien, pon un poco de ska, ¿no? Para que se baile en las calles. Por supuesto, vamos a poner un poco de ska callejero y os vamos a poner un tema de los Intensified. Muy bien. Venga, muchas gracias. Un saludo. A vosotros. Y vamos a ir leyendo algunos twitters que tenemos aquí de distintas manifestaciones en todo el estado. Bueno, en Murcia unas 5.000 personas están pasando la glorieta de España y la cola todavía está saliendo del jardín de Florida Blanca. En Pamplona se está llenando la calle Mayor. Y como dicen ellos, la crisis te afecta a tú también. El pacto del euro te afecta a tú también. Pues nos mandan también desde el Twitter de Diagonal una foto de Bilbao con, creo que es la calle, si no me equivoco, la calle Libertad, la calle Askatasuna, y se ve completamente de gente y habrá más o menos, como nos han comentado, pues unas 8.000, 9.000, 10.000 personas más o menos aproximadamente. Y en Sevilla, creo que será, más de 2.500 personas han llegado a la Plaza de España en autobuses desde Osuna, Marinaleda, y El Coronil. A las 8 llegan más gente. En Valencia van por las puertas de Quart a mitad del recorrido y aún queda gente en la Plaza del Ayuntamiento. La asistencia es alrededor de 30.000 personas. Y seguimos en Sevilla, que dicen que allí la cabecera va por el Citroën sin haber salido todavía. O sea, que por como lo han dicho, debe ser que hay muchísima gente. los primeros datos no oficiales que publican desde el Twitter oficial de Acampada Valencia hablan de unos 80.000 indignados por las calles de Valencia, la cual la cifra está muy, muy bien. ¿Alguna noticia más, compañeros? De esos mayores twitters que tenéis por ahí. De momento parece que no. Pues impresionante la movilización que estamos viviendo este domingo 19 de junio en prácticamente el resto, todo el estado español, y en Zaragoza, pues ya, como habéis escuchado al compañero, se barajan unas 7.000, 8.000 personas. Sí, bueno, todavía no conocemos el dato oficial, pero bueno, nos lo irán desvelando durante estas horas que dura la manifestación. Está todo el Paseo Independencia lleno, o sea que no sé eso cuándo lo hemos visto alguna vez. No sé, creo que pocas veces lo hemos visto. Bueno, alguna vez lo hemos visto, pero pocas. Al pregón. Seguimos con un poquito de ska aquí en Radio Acampada. When she steps down from that train and she's back in my arms again, I'm gonna tell her that I love her and her love will always remain. She's so fine, I think I'm gonna lose my mind. And when she looks at me and smiles, I know that she'll always be mine. I got a letter from my baby, she's coming home today. I got so much I wanna tell her, so much I have to say. I'm gonna hold her in my arms so tight, and I know it's gonna feel so right. 'Cause she's my baby and I love her, and she's coming home with me tonight. So take the hand of the one you love, damn, still you want to drop. 'Cause when you hear that saxophone play, you're never gonna want to stop. En el mar.

to the world with the roots and the culture. Tell them. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Mi revolución es perpetua. Nada sigue igual, no hay creación perfecta. No te das cuenta, somos poca cosa. El movimiento no conoce la pausa. Todo everybody viene a bailar, todo el mundo viene a cantar. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que everything is gonna be alright. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Fui caminando pa' las cuatro direcciones. Acabé con mis ideas y mis ilusiones. Me limpió la vida del peso de mis errores. Ahora les doy la palma y veo los colores. Hay gente por la calle, se visten con disfraces. Se quitan la careta y se le ven los dientes. Otros parecen brutos con cara de animales, pero tienen corazón y alma de reyes. Yeah, peace and love shall abide. Equal rights and justice. Tell your papa, everything's gonna be alright. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero. Y recordad que estáis escuchando Radio Acampada, transmitiendo en directo las manifestaciones que hay a partir de las 7 de la tarde en todo el estado, en toda España, pues eso, contra el pacto del euro. Suponemos que dentro de prontito nos llamarán de nuevo los compañeros que tenemos de... Eso, sobre de todo la de Zaragoza, claro. Sí, exacto, la unidad móvil que tenemos en la manifestación de Zaragoza para haceros pues otra entrevista o comentarnos cómo va en estos momentos pues la manifestación que se está desarrollando desde las 7 de la tarde aquí en Zaragoza contra el pacto del euro. Y tenemos pues más, sobre todo nuestra fuente es Twitter y el periódico Diagonal, que informa de otros puntos del estado, como por ejemplo en Alicante, que en el Parque de Canalejas ya hay unas 4.000 personas, ambiente festivo, combativo y reivindicativo. Quiero que me hables de tu revolución, tú me estás hablando. En Bilbao también, la policía no ha hecho acto de presencia, el ambiente es muy festivo. Y en Murcia, bueno, pues... Mira, compañero, que nos llaman. Efectivamente, cortamos y vamos con la manifestación de Zaragoza. Buenas. Hola. Compañeros. ¿Qué tal, compañero? Seguimos aquí en la manifestación, ahora ya a la altura del BBVA, donde ha habido, pues gritos contra la banca. Y, bueno, pues aquí tenemos, vamos a entrevistar a una oyente asidua de nuestra radio. Y, bueno... La primera pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué está aquí? Porque son todos unos cabrones, políticos y banqueros, y estoy hasta las narices. Mucha gente, ¿verdad? Hay muchísima gente y lo que más contenta estoy de la gente joven. Tiene que estar contenta porque ve que los mayores los apoyamos. Además, esta semana han intentado criminalizar todo el movimiento desde los medios más reaccionarios. Parece que no lo están consiguiendo. Pero si es que no tenía nada que ver lo que pasó en Barcelona con el 11M. ¿Sabe Dios quién serían esos? Además, de verdad, bueno, las imágenes parece que están claras que había por ahí infiltrador de la policía, ¿verdad? Están con cazadora de cuero y las pistolas debajo. Bueno, vamos a continuar luchando en la calle, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y no paréis, que este es el futuro vuestro. Muchas gracias. Bueno, como habéis escuchado, mucha energía, sí, y sí. Muchas ganas de combatividad y bueno, pues es un poco el clima que se está creciendo cada vez más. La gente está andando ahora de espaldas para decir que vamos de culo. La gente ha gritado contra los bancos a la altura de ellos y ahora, bueno, pues parece que se va calentando el ambiente así como está bajando el sol. Igual tenía algo que ver porque al principio hemos salido un poco fríos, igual estábamos un poco aplatanados, pero poco a poco, ya os digo, ahora mismo me voy a dar la vuelta porque está todo hablando, o sea, están dando todo el mundo de espaldas y no... Y bueno, ah, por cierto, hemos estado preguntando, intentando hacer cálculos, hemos escuchado desde 20.000 a 15.000. 20.000. Bueno, aquí la compañera está muy optimista y dice 20.000. La verdad es que no lo sabemos, es muy difícil de calcular como estábamos hablando antes, pero ya hay gente que está hablando, yo os decía que podía ser entre 7 y 10.000, ahora ya está hablando gente de, pues, de unos 15.000, incluso hemos escuchado cálculos de 20.000. En Valencia, por ejemplo, se habla de 30.000 personas, o sea que a lo mejor estamos por ahí, ¿no? Pues, más o menos. Fácilmente que aquí estemos rondando los 20.000 o una cosa así, seguro. De todas maneras, mucha gente de todas las edades, abuelos con sus nietos, como el que tengo ahora aquí al lado, y gente, ya os digo, pues bueno, como nos ha dicho la oyente anterior, bueno, la oyente y la manifestante anterior, mucha gente de muchas edades y la verdad es que un éxito. Si lo que pretendían era desactivar el movimiento, bueno, pues aquí está la respuesta. Pues nos estás dando envidias. Aquí estamos aquí nosotros aquí en el estudio central sin poder ver y poder participar esta magnífica manifestación y sí, vamos. Pero bueno, estáis haciéndole llegar el sonido a todas aquellas personas que porque no han podido estar aquí. Estáis haciendo una labor que yo creo que, bueno... Sí, yo lo que no sé es si alguien nos escucha, porque me parece que todo el mundo está en la calle y, sí, a la gente, sí. Y a la gente que no está en la calle le animamos desde aquí que, bueno, que vaya, participe, sí, sí. Y que vaya que hasta... Que dejen de escuchar y que salgan. Y que salgan a la calle. Salgan. Bueno, pero bueno, así... Mirad, compañeros, tengo aquí delante a los trabajadores de TECA. Muy bien. Si os parece, y si ellos están dispuestos a hacer pues unas pequeñas declaraciones para saber cuál es el motivo de que están aquí en la... En la calle haciendo reivindicaciones, creo que en su pancarta ponen TECA más... Perdón, ¿qué pone la pancarta? Dale la vuelta a la pancarta. TECA, no más despidos, readmisión. Bueno, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué estáis aquí en la calle? Porque estamos en medio de una negociación y han utilizado a tres personas, nos han despedido para meter presión a todos los trabajadores, intentar recortarles el sueldo un 5%, tragar con eres abusivos, o sea, lo que está de moda ahora. Y antes de buscar ningún tipo de solución, o sea, ellos quieren despedir para luego contratar a coste barato, ya sabemos lo que hay. Y han amenazado, hemos hecho unas paradas del bocadillo y han amenazado que si no paramos las paradas del bocadillo, despedirán entre 20 y 25 personas más. Bueno, pues como podéis estar escuchando a los compañeros de TECA, abusos por parte de la patronal, juegan con el miedo por la situación que hay fuera... Nos están comentando amenazas para los trabajadores y, bueno, supongo que habéis llegado a la conclusión de que os se sale a combatir a la calle. Sí, se ha llegado a la conclusión de que ya basta de aguantar presiones y trabajar con miedo. Estamos dispuestos a colaborar con la empresa para que todo tire para adelante, pero no hay manera. Ellos llevan una idea que es despedir y no hay más. Y, bueno, esta pregunta es obligada. ¿Veis el movimiento que nació el 15M? ¿Lo secundáis, lo apoyáis? Lo vemos muy bien, lo hemos conocido hace poco y la verdad es que nos ha causado una gran impresión. Hemos contactado con grupos y chavales jóvenes, que lo bonito es que la gente joven parece que está saliendo para adelante, que es bastante interesante. Bien, pues muchas gracias y, bueno, cuando queráis, aquí tenéis los micrófonos de hoy Radio Acampada, otros días Radio Topo, cuando queráis, pues podéis venir allí a hablar y explicar más profundamente la problemática que estáis sufriendo en vuestro puesto de trabajo. Gracias. De hablar con la compañía o con la entidad que estáis trabajando sí, para... Hemos estado hablando con ellos. A ver lo que pasa, porque el lunes hay reunión sindical fuerte y a ver lo que pasa. Muy bien, pues compañeros, igual cogemos los datos para concertar una entrevista para ver cómo queda esta lucha de los trabajadores de TECA. Ok, cortamos la comunicación. Bueno, pues desde aquí la lucha de los trabajadores de TECA, la antigua Alaqui, que está entre el barrio Oliver y el barrio de Valdefierro. Y bueno, vamos a continuar. ¿Hay algún tuit de momento o sigues en...? Sí, no hay... El último que comentábamos era el de Alicante. Bueno, nos habíamos quedado ahí justo comentando... estábamos hablando de, bueno, distintas ciudades. Antes no habíamos nombrado, por ejemplo, a Málaga, que también había una manifestación bastante multitudinaria, bueno, Pamplona, y sí que la leíamos. Hay más también en Sevilla, que os comentábamos antes, Bilbao, 9.000 personas, en fin, muchos sitios, muchas ciudades, a ver dónde estamos. Así, ya han comenzado también en Chiclana, Fuerteventura, Gandía, Gijón, Girona, Granada, Las Palmas, en fin, o sea que, vamos, eso sí que sería difícil de calcular, sumar la gente que ha salido en todas las ciudades. Pero vamos, la tónica habitual es unas o manifestaciones multitudinarias y que, bueno, pues como ha dicho el compañero, pues en la de Zaragoza, pues ¿cuánto ha comentado? O sea, sí, unas 15.000, 20.000. Bueno, pues en Madrid también hablaban de 50.000. En Madrid se está hablando de 150.000 personas. 150.000 personas, exacto. Barcelona más. Sí, Barcelona unas 260.000, según he podido leer en el periódico de Cataluña. Y bueno, luego por ahí se comentaba Bilbao 10.000. Y lo más importante es que toda esta gente también en la calle, bueno, lo más importante después de lo que se ha dicho esta semana, y no ha habido todavía ningún problema Era lo de esperar también, pero es un momento pacífico. Solo comentar que 4 personas han sido atendidas por golpes de calor. En Madrid, me parece, sí, ¿no? En Madrid, sí. Sí, que comentaban que, bueno, pues están, que la gente llevase gorritos, agua, crema para el sol y tal, porque, vamos, estaba dando un Lorenzo de... El sol también se pone violento de vez en cuando. Y claro, los manifestantes, pues bueno, para que no les pasase nada. Bueno, vamos a continuar aquí en Radio Acampada, ya sabéis, a través... Esta vez de 2 frecuencias, 101.8 y 102.1. Y bueno, ahora el compañero nos pinchará algo de ska. No, bueno, vamos a poner un grupo italiano, los Banda Bassotti, un grupo bastante combativo y que también apoya todos estos movimientos. Vamos a poner la canción que se llama Avancho di Cantiere. Pues os dejamos esta magnífica banda italiana llamada Banda Bassotti. Con le mani sento il cuore di un cuore che batte per me, mentre sogno che non sono più solo nel rettiverdeoni. Sogni sul cuscino this feather plane is going to 5064. She doesn't reply, she only looks at me. Bueno, nos mandan desde Palma una fotografía de la cabecera de allí, de la manifestación de Palma de Mallorca, que han salido con una pancarta que pone en catalán no al pacto del euro, la suya, su democracia hace dolor, pongamos la nuestra en acción. Y bueno, más o menos se ve la tónica general en esta manifestación, pues más o menos pancartas festivas, gente disfrazada, gente de todo tipo, mayores, familias, y bueno, se ven más o menos alrededor de unas 2.000 personas aproximadamente, que bueno, para lo que es Palma de Mallorca, pues no estaría nada mal. I told you that I love you, love you. Oh, don't cry. I'll never, never change. Don't ask me why, ask me why. I want to. I never, never told you that I love you, love you. Oh, don't cry. I will remain the same until I die, until I die. Hola, compañero. Hola, compañeros. Pues aquí estamos, hemos llegado nosotros a la Plaza del Pilar. Va a faltar bastante gente aún por llegar. Ya se están preparando para leer el comunicado. Vamos a intentar retransmitirlo completamente. Y bueno, me estabais diciendo que en Valencia había 30.000 personas. Sí. Según datos oficiales, sí, y según oficiosos, 80.000 decían, pero a nosotros nos ha parecido muy exagerado y por eso hemos dicho que eran datos que daba la propia acampada de Valencia y que decían que eran no oficiales. Vale, bueno, pues vamos a ver si podemos subir, porque parece que el comunicado se va a leer inmediatamente. Voy a intentar subir, si no me pego una leche. A ver. Suerte, compañero. Suerte, compañero. Decidme si se escucha, por favor. Ahora. A ver. De momento no se escucha nada. Un poco, acércate un poco más. Sí, acércate porque si no, no se escucha aquí nada, ¿eh? Ahora se empieza a escuchar mejor, compañero. Compañeros, ¿estáis ahí? Sí, sí, sí. Aquí seguimos. Simplemente es un poema. Se escucha muy bien. Como todos se puedan sentir identificados con él. Ahí va. Un momento, Víctor. No somos una generación de vándalos. No somos terroristas, ni brazos armados, ni golpistas. No somos amantes de la violencia. No somos delincuentes. No somos desequilibrados ni enfermos. Ni radicales ni extremistas. No somos asesinos, ni psicópatas, ni drogadictos, ni hordas incontroladas. Sabemos perfectamente lo que estamos haciendo. Sabemos indudablemente lo que queremos, lo que deseamos, lo que pedimos. Todo lo que hasta ahora se nos ha negado. Una oportunidad, una casa, un trabajo digno, una vida digna, una educación pública, una sanidad pública, un futuro cierto y un presente arrebatador. Somos jóvenes formados, una generación a la que se le está exigiendo que trabaje por el amor al arte, que se forme para producir más a un menor precio, para que consuma más de lo que necesita, para que sea esclava de un sector financiero depredador e insaciable. ¿Hay algún gobierno, algún medio de comunicación que se atreva a desmentirlo ahora? ¿Que se atreva a criminalizar el inalienable derecho de toda una generación a rebelarse, a responder ante los ataques de quien prometió protegernos y darnos un bienestar que se ha convertido en un malestar creciente? Este es el legítimo derecho de la humanidad a rebelarse contra una economía que los ha dejado desnudos ante los especuladores. Bueno, habéis escuchado, compañeros, un poema antes del comunicado final. Ya parece que la plaza se está llenando. Bueno, ya decimos que igual somos un poco malos para calcularlo, pero podemos aventurar que más de 15.000 personas sí que hay, ¿eh? Yo diría que sí. Yo, con mi... A primera vista, yo diría que unos 20.000, como he dicho antes. Sí, además, hace un minuto dicen que la cola de la manifestación está todavía en Plaza España. Sí, sí. Seguramente estaba en Plaza España porque cuando se llega a calle Alfonso... Pues y estábamos ocupando todo el paso de Independencia, pero por ambos carriles. Bueno, por ambos carriles, quiero decir, por los cuatro carriles centrales. Por lo tanto, al llegar a calle Alfonso, pues ha tenido que ir mucho más lento. Ahora la gente ya se ha sentado en el suelo, empiezan a cantar, lo llaman democracia y no lo es. Y bueno, la plaza sigue llenándose y nosotros estamos aquí arriba, en primera fila, porque era la única manera de que bueno, quisiéramos llegar bien el comunicado. No sé si mañana estaremos en portada por ahí. Y bueno, aquí llevas, vienen riéndose algún compañero más de la radio. Compañero, llevas el traje de la corbata, ¿no? Estamos... No, lo que llevamos es un traje de cables, porque para subir aquí arriba nos hemos enreligado y aquí... ¿Quién se está riendo de nosotros? Sí, aquí el compañero está riendo porque llevamos un lío de cables exagerado. Bueno, pues está sonando muy bien, ¿eh? O sea que no hay problema. Se hace el nudo. Porque desde el público estaba sufriendo de ver cómo se ahorcaban ellos solos. Ahí sí. Ya veis. Bueno, pues... aquí la gente sigue coreando. Vamos a tener que ir despejando esta plataforma. Ahora se está perdiendo un poco el sonido. Se pierde. Sí, compañeros, no os escuchamos correctamente. No estamos hablando ahora. Estamos esperando a ver si nos dan autorización para quedarnos aquí arriba y escuchar el comunicado y retransmitirlo en directo. Bueno, pues desde aquí hemos estado leyendo que había costado cruzar el paso de Independencia una hora y cuarto. O sea que eso, otro dato más. ¿Hola? De que hay muchísima gente. Sí, sí, sí, te escuchamos perfectamente. Sí, compañera. Bien, unos instantes vamos a retransmitir en directo el comunicado. Un momentito. Pues bueno, ya escucháis cómo están los compañeros de la unidad móvil de Radio Acampada ahí en la Plaza del Pilar. Y dentro de poquito vamos a escuchar pues el comunicado. Compañeros, por problemas técnicos vamos a coger una mejor posición, aunque estábamos en primera fila, bueno, en primera fila no, estábamos encima de los que hablaban. Así que nos vamos a bajar, vamos a coger una posición y os volvemos a llamar, ¿eh? Muy bien, aquí os esperamos. Ok. Bueno, compañeros, hasta luego. Hasta ahora. Crazy. Some of you people crazy for money. When your money's gone, then where will you be? Some of you people crazy for a car. When a car breaks down, you won't get very far. Let me tell you now, none of these things. Pues ya escucháis a los compañeros, aquí estamos repitiendo la palabra compañeros una y otra vez. Bueno, pues a los amigos aquí que están ahí en la retransmitiendo, pues bueno, pues la movilización que estamos viviendo a día de hoy y que bueno, pues dentro de poquito pues os retransmitiremos la lectura del manifiesto. Tenemos aquí una pancarta jocosa. Nos está dejando frases memorables. Como por ejemplo, no puedo apretarme el cinturón y bajarme los pantalones a la vez. Grandiosa. Grandiosa, sí. Nos comentaba ahora un compañero. Compañero, que compañero. Que acababa compañero. De venir de la manifestación, que había muchísima gente. Que quizás estaba gritando menos que otros días. Decíamos que a lo mejor es que hacía mucha calor, pero vamos, que estaba la gente, como veis, pues muy concienciada. Y bueno, se está hablando ya de 15.000, ¿no? 15.000 uh-huh. personas que han participado en la marcha de hoy, en la manifestación de hoy. O sea que es un número muy elevado de participantes en esta movilización. ¿Qué es? Que es muy similar, por ejemplo, al que hubo en la última huelga general. Sí, exacto. Recordaros que sintonizáis el 101.8 y el 102.1, Radio Acampada, aquí retransmitiendo la manifestación que ha dado lugar el día hoy, 19 de junio, contra el pacto del euro y contra la dictadura de los mercados. Y que, bueno, estamos esperando a que nos llamen los compañeros y transmitan en directo el manifiesto que se va a leer en breves instantes, en la Plaza del Pilar. Don't get crazy. Don't steady, steady with me, will you? Rock steady, steady with me, darling. Rock steady, steady with me, coming. Rock steady, steady with me, darling. I don't wanna change the world tonight. Just tell me if it feels right, darling. This moment can never repeat. Will you rock steady, steady with me? Nos comenta a través de del Twitter El País, pues que hay unas 22.000 personas en la calle en Málaga, en la manifestación de Málaga, y que la policía local de Málaga pues cifra en 15.000 en lugar de 22.000 que como cifran los eso. Luego en Alicante pues unas 15.000 personas se han echado a la calle hoy. Una cosa, compañero, nada más, que nos acaban de llamar los corresponsales que tenemos ahí de Radio Acampada, que en breves instantes pues se va a leer el manifiesto, están esperando pues a la gente entre ya en la Plaza del Pilar, porque bueno, pues la manifestación todavía no ha terminado, mucha gente todavía está a la cola de la manifestación, y entonces, pues bueno, en unos minutos pues tendremos aquí la lectura del manifiesto y le damos entrada sin presentarlo, porque no, por la inmediatez del momento. Ok. Sigue comentando. Bueno, en Barcelona los datos oficiales hablan de unas 98.000 personas. Ya ves que las cifras son bastante holgadas. Unos dicen 260, otros 98, otros 100, otros 150. Pero bueno, ya se sabe que en estas cosas de las manifestaciones cada uno cuenta a su manera. Sí, bueno, lo que hay que quedarse es que son manifestaciones totalmente multitudinarias y eso es lo importante también. Bueno, luego también ha habido manifestaciones de indignados en Lisboa, en París y hoy también han continuado las movilizaciones en ante el Parlamento griego, en la Plaza Sintagma, contra los recortes anunciados por Papandreou. Y también queríamos no olvidar que, bueno, en Huesca y en Teruel también había manifestaciones que nos habían nombrado. Sí, es verdad. Y en Teruel iba de Plaza San Juan a Plaza del Torico. Y, bueno, a ver si encontramos datos en internet de cómo ha ido la cosa. Sí, que parece que estas dos acampadas, pues no sé si no son muy numerosas o la información no llega con la suficiente. Pero también se están movilizando, así que un saludo a los compañeros de Huesca y de Teruel. Desde luego. Drink your milk, drink your milk, you fat cat. Walking so proud, but you smell like a rat. Run your milk and champagne from your taps. You're getting so big, you are going to collapse. Yeah, yeah. you earned that pot of gold. Hand to mouth, mouth open wide. You swallow your fortune, can you swallow your pride? Drink your milk, you fat cat. Walking so proud, but you smell like a rat. Run your milk and champagne from your tap. Getting so big, you are going to collapse. Drink your milk, you fat cat. Walking so proud, but you smell like a rat. Run your milk and champagne from your tap. You're getting so big, you are going to collapse. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. the duppy through the simmering grease. His body moves the duppy along. Pues ahora sí, vamos ahora a vamos un a dar comunicado el comunicado del Movimiento 15M Zaragoza sobre el Pacto del Ebro, que es uno de los motivos por los que estamos aquí, ¿vale? Durante la próxima semana, los jefes de Estado europeos firmarán el Pacto del Ebro, un plan de salvación, comillas, comillas, ante el endeudamiento de sus países. Tras este supuesto noble fin, aquellos que se hacen llamar representantes del pueblo estarán condenando a sus propios ciudadanos y ciudadanas a una serie de recortes sociales, entre los que se contemplan, entre otros, las reducciones salariales, el debilitamiento de los sistemas de pensiones o la gestión privada de la sanidad y de la educación. Con su firma en estas medidas neoliberales, aquellos que se creen portavoces de su nación acabarán de dinamitar los logros sociales europeos, obtenidos gracias a la lucha de sus pueblos. Con este pacto dejarán las grandes decisiones económicas en manos del Fondo Monetario Internacional, un organismo que ha llevado a la ruina a decenas de países en todo el mundo, como Argentina, Islandia y Grecia. Con su beneplácito, bajo el pretexto de incrementar la competitividad económica, equipararán nuestra calidad de vida con la de países donde la ausencia de derechos sociolaborales básicos crean paraísos para la explotación de las multinacionales. Nuestro estado de bienestar agoniza y la casta política y financiera trata de rematarlo. Ahora, excusándose en la necesidad de hacer frente a una crisis a la que ellos mismos nos han abocado. Desde el comienzo de esta crisis financiera hemos asistido a una campaña interminable de desinformación y contaminación de las conciencias, con el único fin de adormecernos y evitar que reaccionáramos ante la serie de atropellos que se nos venían encima. Pero hoy, día 19 de junio, el pueblo ha tomado de nuevo la calle. Y lo ha hecho para mostrar su malestar hacia un sistema que no nos tiene en cuenta. Nos llaman antisistemas, pero ¿anti qué sistema? Anti un sistema en el que los responsables de la crisis europea nos imponen una serie de recortes a la ciudadanía para saldar su deuda, su deuda. Y mientras tanto, sus desorbitados salarios y privilegios permanecen intactos. Somos anti un sistema que amenaza con vender los logros sociales al mejor postor y dejar a los individuos, a los ciudadanos y ciudadanas, a merced de las imposiciones del capital. ¿No es más justo decir que el sistema es antipersonas? intentan desprestigiar nuestra causa, porque saben que cuando no se tiene nada, nada se puede perder. Y ellos ya se han ocupado de arrebatarnos lo suficiente para que no nos quede ni el miedo. Este martes, día 21 de junio, acudiremos en masa a la Aljafería, coincidiendo con la constitución de las Cortes de Aragón, para recordarles que cada día estamos más indignados e indignadas con su forma de representarnos, que no vamos a permitir que nos vendan al capital y que nuestra causa la legitima la justicia social, aquella que han decidido regalar al sistema financiero. Y ahora, si me permitís, compañeros y compañeras, para acabar, simplemente, dos líneas, quiero recordaros a todos y todas que tenemos el deber moral de luchar por quienes ya lo hicieron por nosotros, por nuestro futuro y por el de las siguientes generaciones. Muchas gracias por escucharme. ¡No nos representan! Bueno, pues con la lectura del comunicado terminamos la emisión de Radio Acampada, hoy a través de dos frecuencias, 101.8 y 102.1. Ahora a continuación continúa la enredadera. Aquí en Radio Acampada.